Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este miércoles 16 de diciembre de 2020. Y los días miércoles nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. ¿Cómo está, Lautaro? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días y muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien y a disposición de nuestra conversación. Lautaro, al abrir esta página está el 26 Congreso del Partido Comunista. Este fin de semana, lunes y martes también, se realizaron las elecciones del Comité Central. Ustedes, los comunistas, no han dejado de interrogarse. Es decir, bueno, dada la infinidad de problemas creados en este gobierno, no han dejado de buscar respuestas a esas interrogantes, a ese mandato del Congreso, a ese mandato en general de la ciudadanía, desde octubre del año pasado. Lautaro, bueno, se requiere estas respuestas que son urgentes antes que sea demasiado tarde, y que esa respuesta, aunque podrían ser correctas, se podrían transformar en irrelevante. ¿Cuáles han sido los tiempos del Congreso, Lautaro Carmona? ¿Cuáles han sido los tiempos de estas interrogantes, de estas respuestas que ustedes, los comunistas, ponen sobre la mesa a partir de este momento? A ver, yo diría que hay una serie de particularidades desde el punto de vista histórico que marcan este 26º Congreso Nacional. Es un congreso que se realiza en medio de la más intensa batalla político-social antineoliberal, que marca un hito el día 18 de octubre del año pasado, y que luego todo lo que era la causa material, económica, objetiva, dura de malestar, indignación, protesta y cuestionamiento al gobierno existente en tanto representación de una política de derecha neoliberal, se profundiza, se agudiza, se transforma en crisis humanitarias, con la forma en que el Estado de Chile, comandado por la derecha, enfrenta la peor pandemia que ha conocido la humanidad y nuestro país por consiguiente. En medio de ese cuadro, donde se hace más nítido, más evidente, la necesidad de terminar con el actual estado de cosas y abrirle paso a un proceso de representación de amplias mayorías, se ha realizado el Congreso, y yo creo que, en pocas palabras, ha llegado a la conclusión de la necesidad urgente de ser factor que contribuya en forma incidente y creciente en despertar una verdadera revolución democrática que tenga un profundo carácter antineoliberal. Y para eso es el Congreso ha articulado compromisos como hacer todo lo que de parte de el partido y su influencia en el medio de el movimiento popular para propinarle una derrota estratégica al sistema neoliberal, y ya dije, abrirle paso a un proceso de democratización plena que para los comunistas más tiene perspectiva estratégica en una mirada hacia el socialismo. Esa es una formulación que aprueba, que resuelve el debate desde la base partidaria, pasando por las estructuras de comunas a nivel regional y también a nivel nacional. Este desafío político pone en el centro el papel que debe y puede jugar la clase trabajadora en tanto fuerza motriz principal de transformación, es decir, el movimiento sindical como sujeto principal de los cambios. sin que sea excluyente de las contribuciones que otros sectores que se relacionan también con la lucha social manifiestan y llevan adelante, entre otros el movimiento territorial de los pobladores, el movimiento de la juventud y los estudiantes, el movimiento del arte y la cultura, el movimiento por los derechos humanos, las causas y las luchas de nuestros pueblos originarios. Todo esto son expresiones que tiene hoy día el cuestionamiento antineoliberal, que donde se inserta esta política que a su vez formula una prioridad, una centralidad de privilegio en las alianzas que tengan un abierto carácter antineoliberal. Sin perjuicio de que echado a andar una articulación en ese contexto tiene posibilidades de convergencia con otros sectores de oposición en tanto hayan coincidencias que permitan seguir avanzando. Yo diría que no es el resultado del Congreso, pero el Congreso discutió y precisó en ese plano de las alianzas la importancia que tienen desde esa perspectiva, en primer lugar, el fortalecimiento de Unidad para el Cambio y del movimiento Chile Digno, Chile Digno, Verde y Soberano, que articula a los partidos comunistas, Federación Regionalista Verde Social, con también Acción Humanista, Izquierda Libertaria, Victoria Popular, Somos, etcétera, y cómo también desde ahí se plantea una convergencia con el Frente Amplio, toda vez que hay una identidad común de carácter antineoliberal y de urgencia de transformaciones estructurales en la sociedad chilena. Y valoramos altamente el proceso que está habiendo allí en cuanto a opciones de convergencia para lo menos enfrentar la batalla electoral de elección de convencionales y con asiento también en un contenido, en una propuesta programática de cambios constitucionales de prioridad para que la actual constitución deje de ser la constitución que protege el Estado neoliberal, que es de privilegio de pequeñas minorías y que afecta a las inmensas mayorías. Doctor, usted nos ha detallado una serie de hechos desde octubre pasado, avances, podríamos llamarlo así, o conquistas logradas, tal vez, en este sentido. Lautaro, ¿se podría avanzar en fortalecer a la ciudadanía a partir de aquellas conquistas logradas, o en otras palabras, la ciudadanía no quiere nunca más quedar excluida del futuro? En este sentido, está Chile cursando hoy un proceso constituyente, constituyente que está cursando, sino gracias a las movilizaciones. Ahora, su partido, el Partido Comunista, ¿va a seguir acompañando estas movilizaciones? ¿Cómo observa usted esta conquista lograda y ese quedar excluido del futuro que la ciudadanía dice ya nunca más? A ver, yo diría hay dos máximas que son históricas para los comunistas. La primera es que por grande que sea el partido, no puede suplantar el papel protagónico y fundamental que juega el movimiento de masas, el movimiento popular. Por tanto, no hay ninguna posibilidad como segunda máxima de un avance que permita conquistas y procesos de transformación exitoso, sino es con el concurso activo del movimiento popular, desde sus expresiones, sus organizaciones, sus demandas, pero coincidiendo en la necesidad de ponerle fin a un estado de cosas que termina siendo brutalmente perjudicial y afectando directamente los intereses de mayorías y particularmente los sectores más vulnerables. Entonces, el Partido Comunista, cuando discute el proceso de transformaciones que se advierte desde la lucha social, solo tiene que decir que está comprometido por entero con esas luchas. En tanto, distingue que son luchas de profundidad política, como que pusieron en la agenda obligada de un debate nacional el cambio a la Constitución por la vía de una convención constitucional que nace de un plebiscito hecho para eso. Cuando se plantean ese tipo de reivindicaciones que superan las legítimas demandas económicas, materiales, sectoriales o particulares de distintas expresiones, estamos ante un movimiento que ha alcanzado un nivel de conciencia que pone en juego el conjunto de las políticas que existen en esa sociedad, con origen en un modelo de desarrollo, en este caso sería para la mayoría un contramodelo, y lo que ha hecho, y lo ha hecho en el curso de todo su debate, es comprometer más capacidades, elevar sus capacidades, para incidir más y mejor en el movimiento que el pueblo lleva adelante, como parte de ese movimiento popular. Y lo hace jugando su papel de partido en el plano de las alianzas, como recién indicaba, como también en el plano de sus representaciones institucionales, y también en el plano de las disputas de posiciones de poder en las distintas elecciones que están advertidas para este año 2021. Así es que todo lo que tú indicas está sobre la base de reconocer con dato objetivo cuál es la disposición de combate con raigambre real en cuestionamiento a políticas de Estado que tienen que ver con las luchas de nuestro pueblo, donde se encuentra en ese pueblo, entre otros, el Partido Comunista. A propósito de luchas, Lautaro, de cuestionamientos también a políticas de Estado, consultarle si hay diferencias judiciales, podríamos señalar, diferencias de cargo entre un delincuente y un manifestante que sea este detenido en una movilización social. Lo anterior se consulta a propósito del proyecto de ley de indulto a quienes fueron detenidos en las movilizaciones sociales. Incluso declaraciones, en este caso, de Jorge Abbott, entre otros, fiscal nacional, que señalan que un indulto normalizaría la violencia y la delincuencia. ¿Cómo observa usted? ¿Qué análisis usted nos entrega respecto a esto, Lautaro Carmona? A ver, dos o tres cosas. Yo considero que la iniciativa que han tomado los parlamentarios y parlamentarios, incluyendo parlamentarias de nuestra bancada, tienen que ver con una acción frente a una inacción política que muestre iniciativa de resolver el tema de la injusticia que se comete con cientos, y si no más de 1,000 manifestantes, particularmente jóvenes, que siguen en detención preventiva. Ya varios alcanzan más de un año sin que haya debido proceso y menos sentencia. Y entonces se trata de construir una figura que ponga el punto en el debate público, que lo visibilice, que demos a conocer el drama que viven miles de familias o de familiares frente a este hecho claramente injusto. Lo segundo que ha abierto debate es frente a la política oficial, a la política neoliberal, a la política de derecha, que criminaliza la expresión de lucha social y trata por igual a todo aquel que baja de la vereda a la calle, a todo aquel que para el tránsito, alterando el normal funcionamiento porque está protestando por una razón social con el que en medio de eso o en otro lugar comete un delito claramente en beneficio de réditos personales. Ahí lo que hay es una política que sustenta esa frase famosa de Piñera, que está en guerra una guerra que es contra un enemigo muy, muy potente, y transforma para estar en guerra a enemigo a su propio pueblo. Ese es el debate que está ahí. La pregunta es, ¿por qué tienen que estar en detención preventiva juventud que solo ha cometido, entre comillas, el delito de luchar, luchar por demandas legítimas y justas, como ha quedado demostrado? Si incluso ahora hasta el ministro de Hacienda dice que le hubiera gustado llegar más a tiempo, o sea, está reconociendo que las políticas de Estado fueron mezquinas, que crearon un estado de ánimo en el movimiento con una tremenda justeza por las necesidades que pasa el pueblo. Bueno, eso se connota como un delito en un Estado neoliberal. Y nosotros hemos planteado que debe distinguirse y que la lucha social es un derecho, debe respetarse y no se pueden pasar cuentas abusando del poder que tienen los cargos de gobierno para perseguir, acosar y afectar los derechos humanos de quienes luchan por mejores condiciones de vida para ellos, para sus familias y para todo el país. Lautaro, para aprovechar estos minutos que nos quedan, podríamos señalar que consolidándose el polo progresista, Chile Digno, Verde Soberano, de alguna forma también el Frente Amplio, hay un acuerdo con Revolución Democrática para o un pacto para las elecciones de constituyente. Eso por un lado, nos gustaría conocer su opinión, pero al mismo tiempo, ¿qué pasa con el acercamiento o no, conversaciones o no, con la Concertación, el PPD, Partido Socialista, Partido Radical, sus aliados, el Progresista, los Ciudadanos? Pareciera ser que están, de acuerdo a declaraciones incluso de Fuad Chaín, pareciera ser que están más cómodos con el modelo neoliberal. Y en ese sentido, si esto es una cuña para, o un murallón para las conversaciones, Lautaro Carmona. Bueno, yo creo que ha sido la lucha social de la cual ya hemos hablado, que tiene origen en la despertar del movimiento popular, la que ha obligado a que vayan precisándose las posiciones que en términos más estructurales, más de fondo, tiene cada una de las tendencias políticas. Para nosotros es un hecho no solo significativo de alta valoración, sino también de altísima autoexigencia, que el centro de esas luchas esté cuestionando el sistema neoliberal. No es la opinión que tiene el conjunto de la oposición. A algunos les parece que hay que mejorar el sistema, hay que hacerlo más humano, hay que quitarle más privilegios, ganar más derechos, correr un poquito el cerco, pero dentro del sistema y del modelo. Nosotros creemos que no. Creemos que hay que recuperar una sociedad plenamente democrática que tiene que sostenerse además en un nuevo modelo de desarrollo que ponga en el centro los intereses del país y de toda la sociedad. En esa perspectiva le damos mucho valor a la decisión que ha tomado el Frente Amplio después de la última resolución de Revolución Democrática, y entendemos que ellos como Frente Amplio y nosotros como Chile Digno, con eje en las coincidencias, vamos a articular un mensaje mediante una coordinación, una convergencia política de ambas articulaciones, de ambas expresiones de las tendencias políticas del Chile, para enfrentar no solo en la perspectiva de ganar más escaños en la próxima elección de convencionales, sino también de que esos escaños se ganen para un contenido transformador de la Constitución que está por escribirse, que sea afín con esta idea antineoliberal. En medio hay una reacción que yo siento supera sostenerse en las propias capacidades de cada partido. Un cuestionamiento que supera la prescindencia, los debates internos de los partidos respecto a lo que ha resuelto Frente Amplio o Revolución Democrática. Una adjudicación a un rol del Partido Comunista que disminuye el gran papel que juegan los regionalistas verdes y social dentro de Unidad para el Cambio y Chile Digno. Es decir, tratar de hacer una caricatura como un mecanismo de cuestionar algo que ellos saben tiene de trasfondo un dato de realidad y que se empata con el sentimiento que transversaliza a todos los sectores políticos, pero un sentimiento antineoliberal. Yo diría, cada partido tendrá que asumir, sobre todo cuando hoy día vienen cátedras, verdaderas exposiciones de magíster del problema, entre comillas, de la unidad, después que la ADC hizo camino propio y llevó candidatura presidencial propia, permitió que ganara así la derecha. Otros que siguen hablando de unidad después de que no tuvieron ningún problema en excluir al Partido Comunista sobre la base de un eje socialdemócrata, y entonces ahora sí somos considerados. O sea, yo creo que es la hora que cada conducción política asuma sus responsabilidades acerca de las decisiones que ha tomado frente a este hecho objetivo que tiene referencia mundial, porque algunos podrán incluso descalificar sobre la base que el Partido Comunista está exagerando lo que es la esencia de cambios que pide el movimiento popular. Sin embargo, a nivel mundial, en todos los puntos del planeta, se reconoce esta rebelión social del pueblo como una rebelión de carácter cuestionador del sistema, de lo establecido, de los privilegios, de las exclusiones, del modelo vigente, que es el modelo neoliberal que se instaló bajo dictadura, pero también se ha administrado durante 30 años, y por eso la asociación no eran 30 pesos, eran 30 años, que caen sobre los derechos adquiridos por el pueblo. Yo llamaría a que cada uno asuma y no construya partido a costa del otro. O sea, cuando la ADC quiere llegar a competirle a Ciudadanos o más allá hacia la derecha, no tiene para qué hacer un papel de anticomunismo como tarjeta de presentación sobre la base de alteraciones a la realidad. Vívanla en condición de cuál es su proyecto, y a ver, digamos, si compiten hacia la derecha recabando, recuperando influencia que han perdido. Y lo mismo digo respecto a los que reiteradamente hablan de la convergencia del socialismo democrático, de la socialdemocracia. Bueno, vivan esa posición en un mensaje desde su elaboración y no buscando que el contraste sea las políticas del Partido Comunista. El Partido Comunista sostiene las propias, tiene, ya dije, en su congreso como esfuerzo de elección principal potenciar al máximo a la clase trabajadora como sujeto fundamental para las transformaciones. Se ha hecho propio, digamos, incluso ha aprobado integrar a sus principios el carácter, además de marxista, la condición de un partido feminista antipatriarcal que va a luchar por terminar con una sociedad patriarcal, como representación de una sociedad de la injusticia, de la segregación, etcétera. Entonces yo creo que nosotros podemos exponer nuestras ideas en base a nuestro análisis y contrastar esas ideas con lo que ocurre en la realidad del país. Bueno, que cada uno haga lo propio y veamos qué decide la ciudadanía en forma soberana, si logra informarse a plenitud de todos los proyectos que están en el debate. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y que tenga una buena jornada. Muchas gracias a ti y un muy buen día y un saludo grande para todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Hasta pronto. Cerramos este capítulo miércoles 16 de diciembre de 2020. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.